Nuscu, dígame. ¡Feliz aniversario! Muchas gracias. ¿Cómo se ha enterado? Porque hace un año que gracias a Nuscu dormimos y descansamos mi familia y yo. Claro, Nuscu es la mejor almohada cervical del mercado por su diseño exclusivo. Llama al 555-2300 con el 91 de Madrid. Y solo por 5.495 pesetas. Y como obsequio aniversario, recibirás por el mismo precio una Nuscu Mini de regalo. ¿Nuscu Mini? Sí, una almohada para el ocio, para leer, para la playa. Es comodísima. Recuerda, 555-2300. Y ya sabes, si en una semana no quedas satisfecho, Nuscu te devuelve el dinero. Llama al 555-2300 con el 91 de Madrid y a dormir tranquilo con Nuscu. Viva la tarde, la tertulia. Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues tertulianos todos, buenas tardes. Muy buenas. Buenas tardes, don Alfonso, don Gerardo. Muy buenas. Don Gerardo Iglesias. Muy buenas. Don Luis Carandel. ¿Cómo están? Don Carlos Fumares, buenas tardes. Muy buenas. Quería hacerle una pregunta sobre el lama. Hágamela. ¿No le pregunta usted al lama que si siempre nos reencarnamos porque hay tanta gente si somos siempre el mismo? No, hombre, ¿cómo le vas a preguntar eso a un santo varón? Porque mantiene esa teoría. Claro que sí, claro, pero él no se ha reencarnado. Yo le pregunté que si él era la reencarnación de alguien y dice que no. Que no. Que él no, todavía sí. No. Todavía no. Pero don Miguel Ángel, ¿en el coro ese cantaba usted también? Sí. Hice mi pinito. ¿Sabe que Dios le ha castigado y le ha dado una patada a un catalán? ¿Cómo? Que le ha dado una patada a un catalán. ¿A don Miguel Ángel? Sí. Y el tema socialista. Claro, pues porque en el campo de juego... En el campo, don Gerardo, ¿usted cree que es posible esto? Los socialistas son peores que los del PP, don Gerardo. Hombre, peores. Pero ha sido involuntaria, ¿no? Que va, es que... No, patada. Estaba a punto de iniciar una chilena, don Gerardo, cuando de una forma artera me entraron por detrás. Usted una chilena, señor juez. Venga, faroles fuera, venga. Bueno, venga, faroles fuera. Factura. La envidia es muy mala. Pero ¿cómo va a dar usted una chilena a su edad? Sí. Iba a hacer una chilena, lo que pasa es que... Pero hombre, don Alfonso, tápele la boca. ¿Cómo va a dar una chilena el señor juez? Se llama... Eso es una piruleta futbolística. El defensa catalán le hizo quedar bien porque no le permitió hacer la chilena, sino que le lesionó antes. Exacto. Bueno, ¿y andas cayolao o no? Sí. Bueno. ¿Sabe usted? Está el perni quebrado. ¿Sabe cómo me llaman en el campo, no? No por nada. Sí. Romario. El Romario. Oh, le llaman Romario. Y fuera del campo le llaman el inglés. Esa faceta no la conocía yo. Conocía la de montar a caballo. Pero... Pues fíjese, lo que no han sido capaces los caballos ha sido capaz un defensa artero. Claro. Ahí ha estado. Además, un defensa que dio. Romario, además, antena, señor juez, ¿verdad que fue un defensa que vio que era gol lo que usted iba a hacer? Hombre, por lo tanto, lo tenía que impedir. ¿Sabe qué pasa? Que ya había marcado dos. Gol cantado. Claro, es que los nacionalistas son muy brutos. Sí, hombre. Oiga, ¿y el árbitro no echó al agresor? Bueno, una ovación en el campo. El árbitro era Caserillo. No quiero recordar lo que allí se dijo porque es muy fuerte. Miren ustedes, conocen por supuesto, conoce sobre todo usted, don Alfonso. Bueno, un momento, don Luis. Dígame. Tenemos que ir un domingo cuando vuelva a estar bien sí, a hay. Este campo a animar a quien hay que animar. Para que se enteren. Vamos ahora, un domingo. Ahora tiene por lo menos una lesión. Tengo una lesión le tendrá apartado sí. De la liga. De pero no me impedirá estar el próximo domingo en el campo. Ha jodido la liga ya. Galeando mis colores. Sí. Miren ustedes, el Marqués de Serafín, ese gran dibujante. Grandioso. Bueno, pues me manda una postal con un dibujo suyo divertidísimo. Que dice detrás, desde Langreo a Jerez, en esta España jurástica, todo el mundo dice, cáspita, qué tertulia más simpática nos otorga en Antena 3 el señor García Juez. Pues que sepa el señor Serafín que es admirado profundamente. Y continúa el Marqués de Serafín. Y mis saludos cordialísimos a los entrañables Fernando Alfonso y Luisito Carandel. Dice, vale, coño. Vale, pues retiro lo dicho, porque de mí no se ha acordado. No se ha acordado. Pues es muy malo el Marqués de Serafín. Bueno, pues un abrazo muy grande de aquí a Serafín. No, señor, yo no se lo mando. No se lo manda, bueno, pues ya se lo manda. Yo le mando un abrazo a él y a su casco de bombero. Oiga, de don Carlos Pumares. Oiga, mire qué bonito. Dice que Juan Luis Ramos Muñoz, que es un policía de Vejer, en sí, Cádiz, conocido. Dice que ha demandado al Ayuntamiento de la localidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que se le permita llevar un pendiente en la oreja, a lo que se opone la corporación. Dice que sería raro que se le permitiera llevar un pendiente en otro sitio. Dice que el policía... Cuidado, que esto merece un debate muy profundo. Sí, venga, vamos. Tiene 31 años, tiene 3 hijos, y dice que no existe reglamento alguno que impida el uso de pendiente y considera dañada su libertad porque no le dejan lucir el adorno en la oreja, mientras que sí le permiten llevar 2 pulseras de oro y 4 sortijas. Un poco hortera. Más razón tú, Chazanito. No, pero un poco hortera. Claro, o sea, usted va a poner el pendiente. Claro. Bueno, pues dice, pues yo estoy de acuerdo con el alcalde, hombre, que dice que considera que un agente con pendiente podría menoscabar la imagen pública de la policía y el respeto a dicho cuerpo. Nah, va. Y añade que este tipo de adornos personales en los varones no está aceptado por la generalidad de la sociedad. A mí me parece que ese alcalde hay que dedicarlo a otra cosa. Sí. Pues yo estoy de acuerdo con el alcalde. Porque yo, a mí el pendiente... A mí el pendiente me parece una completa horterada, pero allá cada cual... No, señor, claro, pero lleva un uniforme de un cuerpo. Pero ¿qué tiene que ver? Hombre, no es peor... Ni que fuera no, sérpico. No es peor llevar el uniforme de cuerpo y claro, hacerlo de Roldán que llevar un pendiente. Eso también es verdad. Eso Gerardo, Roldán no llevaba uniforme, ¿no, Gerardo? Roldán no iba de uniforme, pero que tendrá que ver una cosa con la otra. Oiga, pero ¿para qué estorba el pendiente? Están mezclando una cosa. Señor juez, dígame. Don Gerardo, sí, a esta tertulia no se puede venir con zarcillos, porque don Miguel Ángel se lo toma muy bien. Ni con coleta, dígame. Señor juez, ¿puedo hablar un momento? Si no hace usted otra cosa. Mire, señor juez. En determinados sitios, para entrar obligan a ponerse corbata y entonces hay que ponerse la corbata. Sí. Si las normas para ir de uniforme dicen que no se lleva zarcillos, no se lleva zarcillos. Pues no se lleva zarcillos, pues claro que sí. ¿Dónde va a ir uno con un zarcillo, hombre? Ya sabes lo que ponía en la puerta del cuartel. Dice, aquí se dejan los zarcillos en la puerta. Bueno, no era eso, señor juez. Se empieza con zarcillos y se termina con coleca. Oiga, perdona, yo lo he dicho y lo he mantenido y al final lo se ha demostrado. Y se acaba con ¿cómo se llaman estos? Coleta. No, estos son grandes, estos pendientes grandes. Aretes, son arracadas. También he observado que muchos, señor juez, ya sabe mi obsesión con las calvas, también he observado que muchos de los de la coleta también son calvos. Claro. A mí la actitud del alcalde me parece una completa chorrada. Pues a mí no, a mí me parece que un policía es un policía y tiene que ir vestido con su uniforme. El señor alcalde de ese pueblo. Depende de qué policía. Y no conozco al alcalde ni los problemas del pueblo, pero seguro que los hay más grandes. Más preocupantes. Es de IU, ¿verdad? El alcalde es de IU. Me da lo mismo, ¿eh? Si no, IU, señor, ¿de dónde es? De Vejer de la Frontera. Tiene que ser IU. En IU también hay tontos. Señor juez. ¿Qué? Hay menos, con el pero zarcillo, hay también. Y luego, ¿y por qué voy a ir de uniforme, que no me gusta este color? Exacto, claro que sí, claro que sí. Si es que trata de subvertir los valores. ¿Por qué ir de uniforme? No, de ir en nada, pertenecer a otro tipo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un policía tiene que ir, si tiene que va con su uniforme, no tiene que ir. ¿Y si es secreto? ¿Eh? ¿Y si es secreto? Ya le he dicho, salvo que sea sérpico, entonces, bueno. ¿Y cómo ahora ha salido un chiste, dice? Vestirse de vaquero, ¿sabe cómo es? Sí, sí, de Barcelona. ¿Tú lo ganas con las seis? Claro. Yeah. Oiga, ¿sabe usted que yo una vez estaba tomándome un café una noche en una cafetería y de pronto salió un hostión, un policía que bajaba con... Bueno, policía no lo sabíamos. En un 600, que era una cosa del año, el catapum, absolutamente lleno de parches y tal. Y de pronto fuimos allí, había otro chaval que era médico y fuimos allí a ver qué pasaba. Estaba el otro tendido. Parecía que se había roto una pierna. Sí. Y tenía una pinta que era para... Y le dijo mi amigo médico, si quiere usted, yo que trabajo en la Cruz Roja, lo podemos llevar allí a tener un reconocimiento y tal. Dice, no. Dice, llévenme a no sé cuánto, porque yo tengo lo del patronato. Y yo, dice, es que yo soy policía secreto, a usted. Y lo iba diciendo. Y, claro. En esas condiciones. No tenía la pierna rota, estaba como don Miguel Ángel, ni quebrado. Claro. Oiga, juez, no, al señor Iglesias no le han dado sus 3 minutos hoy. No, pero ya se lo daremos. Es que no hay problemas en el país. Entonces... Por eso sí. Oiga, no se haga usted el irónico, don Gerardo, que aquí hay libertad de opinión. Hombre, no como en otros sitios. Hombre, no faltaría más. ¿Hombre? Si no la hubiera, ¿qué haría yo aquí? Bueno, venga, pues diga algo, hombre. Dele, don Gerardo, dele. Venga, dele usted a la derecha. Si no hubiera libertad de opinión, ¿qué haría aquí la mosca cojonera? Dele. Diga usted lo que quiera, don Gerardo. Usted a la derecha, que Andrés está a punto de llegar. No tengo ni... Si estaba encantado hablando del pendiente. No le vaya a salir a usted un sarpullido. Venga. No, en absoluto, ¿eh? Puedo pasar perfectamente los 3 minutos e integrarme en el coloquio ameno este, porque hay tema y estoy viendo los... ¿Usted aceptaría una cartera en un gobierno del señor Aznar? Mira cómo se ríe el otro. Sí, eso lo digo yo. Qué fuerte. Yo le diría, el que no lo aceptaría sería él. No, verá. Si es que la capacidad de generar argumentos para mantener la actual situación es infinita en algunas personas. Yo no tengo nada que ver con el señor Aznar, pero tampoco con el señor Felipe González, que nombre de la izquierda se ha convertido en el mejor representante que ha podido tener la derecha en esta etapa. ¿Entienden? Sí. ¿Ya? ¿Entienden? Pero la derecha que no es el PP, sino la derecha... Porque lo del señor Ortuño sí que iba con ironía y como la leche, ¿eh? O sea, no lo creo. Oiga, hombre, es cariñoso. Ha sido una broma. Era una alusión cariñosa. Oiga, hombre, el que no ha estado aquí nada bien ha sido su amigo señor Anguita, ¿eh, don Gerardo? ¿En dónde? Dice pues que si el señor... tampoco está aquí. Pues, no, dice que el señor Anguita considera que España está a 3 metros del fascismo. Bueno, es que es andaluz. Ya, bloqueada la centralita de llamadas de Andalucía. Yo creo que aquí hay que agarrarse al lama. Porque todo lo demás se me sabe que ha descubierto un lama. Por cierto, y sin necesidad de consumir los 3 minutos, pero en fin, parece que todo eso de la recuperación económica en relación con la creación de empleo tenía más que ver con las elecciones europeas y andaluzas que con... Sí. Con la no, hombre, lo que pasa es que ¿no? en esto... encuesta de población activa. La recuperación depende de por dónde se mire. Ya. Hay algunos factores que sí, claro, que apuntan a esa recuperación, pero el paro es el... Claro, es si se mira desde las necesidades electorales del PSOE, pues nada. Lo que le quiero decir es que precisamente lo último que se nota en la recuperación económica es el paro. Cuando ya todos los indicadores son positivos, es cuando empieza a descender el paro. Sí, don Miguel Ángel, pero lo que vienen insistiendo en los últimos días, bueno, de una forma triunfalista, es que en términos de creación de empleo se está avanzando, ¿no? Hombre, lo que pasa es que en la última... No están diciendo las últimas cifras del paro en el mes de marzo, en el mes de abril, habían sido positivas en alguna medida. Sí, bueno, eso igual que la bolsa, porque, en fin, vaya usted a saber quién... Lo que ocurre es que luego, bueno, pues... La encuesta de la EPA pues ha venido a echar para atrás un poco. Sí, me hace gracia este dato, este titular que publican el periódico El País, que dice 3 de cada 4 parados aceptaría cambiar de oficio para lograr un empleo. Pues claro. Sí, pues yo creo que esa es una expresión muy clara de cuál es la situación. La gente está dispuesta a tragar lo que sea. Sin embargo, fíjense una cosa que también es tremenda. Dice, la mayoría de los desempleados se opone a la movilidad geográfica. Así no se quieren ir de su pueblo. Claro, la gente no se quiere mover. Bueno, pero porque es donde tienen trabajo. Porque no tienen trabajo, precisamente. No. Y con las necesidades que hay, mucha gente vive al calor de su familia, de su entorno, ¿me entiendes? Claro, tiene unos niños que van a un determinado colegio. ¿Cómo se va a ir a otra ciudad que no tiene ni casa ni nada? Claro, no. Y encuentra ahí hasta un cierto apoyo económico en sus familiares, en su entorno, claro, ¿no? Claro. El desplazarlos, eso ya asusta más, ¿no? Claro. Pero a mí me parece un dato bien indicativo de cuál es la situación social. ¿Usted ha estado por casualidad alguna vez en una oficina de paro de esas del INEM que hay por ahí? ¿Que si he estado dentro, quiere decir? Sí, dentro. Sí, he estado un par de veces haciendo algún reportaje. ¿Ha visto que todos los que están en la cola están mirando el reloj? Mirando el reloj y con nerviosos y no se atreven a decir, joder, venga, que tengo que irme a trabajar. Claro. No lo dicen porque, claro, sería demasiado... Claro. Sin embargo, una vez vi yo un parado de verdad, que llegó y dijo... No se preocupe, si yo tengo toda la mañana. Dije, coño, un parado. Este de verdad, ¿no? Ya. Bueno, pues son las 4:47. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Viva la tarde. La tertulia. Miguel Ángel García Juez. Bueno, habrá que ver el partido esta tarde, ¿no? Hombre, ¿quién juega? Ahí va. Yo es que no estoy. Don Gerardo. Oiga, a mí el fútbol me pasa muy lejos. ¿Quién ganó la Vuelta Ciclista? Fútbol Club Barcelona. El Barça. Contra el Milán, también llamado Milán. Y juegan en el centro del mundo. Pues verá, no sé por qué hacen la tontería de llamarle Milán cuando en realidad tenían que llamarlo Milano. Claro, pero Milano, los partidarios, claro. Sus partidarios le llaman Milán. Claro. Sí, ellos sabrán cómo se llama el equipo, digo yo, ¿no? Sí, y cómo se llama su ciudad. Bueno, pues los culés tenemos que ganar hoy, ¿eh? Bueno, pues a partir de ahora no digan nunca más Nueva York, digan New York. Hoy ganamos con seguridad. Ganamos los culés. Pues que he hecho una porra y he puesto que ganábamos. Hoy hay que ser culé todo el mundo, ¿no? Grecia. Hoy hay que ser culé todo el mundo. Incluso los del Coruña. Al lado está Delfos. Incluso el señor Lendoiro. Ya. Oiga, don Gerardo, pues no se pierde usted el partido a las 8:15. No. Yo la Copa de Europa en juego. Mi completa ignorancia al respecto. O sea, yo salvo cuando juega el Sporting por un problema ya de patriotismo. Don Gerardo, no sé, que estamos en campaña electoral. Pero yo salvo votar no hago otra cosa, señor Carandés. No. Yo no voy a hacer campaña. Qué aburrido es usted, oiga. Segundo Manuel Vázquez Montalbán. Hoy va a desmantelar el Barça el fascismo italiano. Fascismo italiano. Ojalá, que no lo tiene tan claro, ¿eh? No, es que lo que se la juega es verlo. Claro. Juega la presidencia. Que los del Milán juegan mucho, ¿eh? Ojo. No, jugaban. Ya lo verá usted luego en el campo. El Barça está mejor que el Milán. Ya lo voy a contar. Los equipos suelen ir pasando a la historia. ¿Usted se acuerda del Benfica que causaba verdadero terror? ¿Y ha sido del Benfica? Oiga, juez. Madrid. ¿Usted se imagina la que el Atlético Bilbao es el que sigue? El presidente del gobierno tuviera una cadena de televisión y un equipo de fútbol. Pues, oiga, yo soy del Bilbao. Todos andará. Claro, muy del Bilbao. Usted también. Todos andará. Porque he salido en un periódico en el País Vasco. Yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Todos andará. No, porque hay una cosa que está clara, ¿eh? El proceso de italianización de la política española es. ¡Qué va! ¡Hombre! No hay papa. Dígame. Claro. Si no hay papa. Señor juez, ni hay Sicilia. A ver, de uno en uno. ¿Qué? Que los de aquí pueden superarlo. No, hasta ahora, desde luego, llegan todas las notas. Sí. Para sacar sobresaliente. No, los de aquí lo que pasa es que hay mucho chorizo. Eso sí. Eso sí, pero eso... Y mucho hijo puta. Claro, mucho hijo puta. Sí, hijo puta clásico. Pero siempre ha habido, ¿eh? Sí. Siempre ha habido, claro. Bueno, pues ¿saben de lo que vamos a hablar? No, sí, yo sí. Esperen que coloque la pierna. De lo que cuesta casarse. Casarse, sí. O no. un dineral cuesta casarse de ahora. Pero, oiga, ¿cómo? Y en pero caso de gratis, divorcio, ¿no? ¿No cree que los que se divorcian deberían devolver los regalos de boda? Hombre, sí. Estaría, ¿a usted se le ocurren las cosas más inverosímiles? Se refiere a lo que cuesta casarse con boato. No, pero es verdad. No, si alguien hace un regalo a una pareja, se divorcian, que lo devuelvan. Sí, pero usted se imagina devolver una vajilla usada después de 3 años de feliz convivencia. Pero lo que se puede devolver son los marcos. Esos marcos plata que te regalan siempre. Pero si esto es un chollo, porque tiene usted para regalos de boda. Siendo amigo de alguien que se casa muchas veces, ¿hasta qué boda hay que hacer regalos? Pues me temo que todas. Pues habría que poner un límite. Bueno, pues póngaselo usted al que lleve ya alguna buena carrera. Dígale, como te cases 6 veces más, no te regalo nada. ¿No? Bueno. ¿Vale? ¿Con eso le queda tranquilo? Sí. Bueno, pues vamos a hablar de lo que cuesta casarse. Yo de todas maneras creo que cuesta mucho casarse actualmente, no solo, aunque no se haga con boato la boda, ¿eh? ¿Quién viene? Normalmente no vale tanto. Lo que pasa es que la merienda y la... me refiero a que esto es un problema muy serio para los chavales. Mire, tiene usted que pagar ceremonia. Para tener piso. Trabajo, no tiene nada. Ceremonia, vestimenta, banquete, gastos de boda, las bodas, las fotos, la novia, las alianzas, maquillajes. Viaje de novios. Claro, cada puro. ¿Y quién viene? Un puro, pues viene, ¿eh? ¿Quién viene? Pues mire, cuando viene, se apaga la luz... Yo me casé por 4 duros. Cuando se apaga la luz y entran los camareros con una tarta de boda llena de velas... Con antorcha, y ahora le ponen antorcha. A mí lo que me gusta mucho en esas bodas, cuando aparece la carne, que salen una especie de maceros con antorchas. Con antorchas encendidas. Así, y sale, llevan brochetas. Y sale la brocheta. Sí. Y vienen unos camareros, pero en fin... Flameante. Oiga, lo que veo, señor juez, vendrá un cocinero hoy, ¿no? Pues mire, les voy a sugerir a todos nuestros oyentes que nos llamen y nos cuenten cuánto les ha costado su boda. Su boda, sí. Si cuesta efectivamente mucho casarse en España y cómo se puede ahorrar uno unas perrillas para que la boda les salga más. A mí me costó 4 duros. Ya eso lo ha dicho 10 veces. Ahora nos lo ¿sabe usted que antes? Yo creo que el gran problema de la boda, el acto en sí de la boda, yo creo que se sufraga con los regalos. Yo le voy a aconsejar, ¿no?, a todos. Ahora, el gran problema no es ese. El gran problema que tienen las parejas hoy es cómo... La vivienda. Claro. Eso ya también lo ha dicho usted también. Sí, lo ha dicho, sí. Bueno, yo tengo que aconsejar a todos los oyentes varones que se casen en Bilbao. ¿Por qué? Sí. Porque en Bilbao el varón solo pone el armario. Y todo lo demás lo pone. Sí, lo pone la chica. ¿Es no? Y ya de paso, y que haga una segunda boda en Cataluña, porque como ya va la segunda. En Cataluña sí, sí. En cambio, las chicas bilbaínas se deben de casar en Monforte de Lemos, por ejemplo. De Lemos o en Madrid. Que se acostumbra a poner todo. Pues vamos a decir que los que quieran participar en el programa nos llaman rápidamente al 442-1590. 442-1590. ¿Usted no sabía eso del armario? ¿Y qué significado tiene lo de poner el armario? Pone mucho. No, oiga, que el varón solamente lleva un armario. ¿Pero cuál es el significado? ¿Tendrá un significado? No, un hermoso armario. Sí. Todo lo demás lo pone la señora. Un armario de 3 cuerpos. De 3 cuerpos. Para ropa. Con luna en medio. Sí, armario ropero, que se llama. Armario ropero. Pero de los buenos, con espejo y todo. Bueno, viene don Juan Antonio González, que es abogado. Viene Pablo Álvarez Lillo, que es colaborador del Gabinete Técnico de la Confederación de Asociaciones de Consumidores de Madrid. Y Cristina Díaz, de la revista Ciudadano. ¿Y no viene ningún casado? Cualquiera, todos los que llaman. El que más y que menos, pues se ha casado, claro. Pero que sale por un pico, ya se lo voy a decir yo, hombre. ¿Sabe cuánto cuesta el traje de novia, por ejemplo? Depende. Pues un traje de novia le puede costar sin ir muy allá, entre 90 y 300 mil pesetas. Sí, bueno, pero vamos. Y modesto. Claro, claro. Y si esa medida, más caro. Sí. Y luego, oiga, el velo, el cancán, los zapatos. Los zapatos, las medias. Las medias, después, la ropa interior. El chaqué. Lo voy a alquilar. 50 mil, pero ¿cómo se va? ¿Pero cómo que coño ¿cómo va a alquilar unas medias? Hombre, no me fastidies. Se alquila todo, hombre. Va a alquilar unas medias, hombre. No, una boda de postín no se puede alquilar, don Alfonso. En una boda de postín no se puede. Salvo, ¿sabe quién? En una boda de postín no se puede alquilar. Mire usted lo que le voy a decir, don Luis. Cuando se casó una de las nietas de Franco, que no me acuerdo quién era, se casó mi hermano. Iba de alquiler. Y me fui yo a Gilarrán a alquilar dos chaqués. Uno para mi hermano y otro para mí. Porque a mi hermano se le ocurrió casarse de chaqués. ¿Y qué pasa? ¿Que le valían a usted los dos o cómo le valían? No, no, que fue uno para cada uno. ¿Pero usted le valía el de su hermano también? Sí, tenemos la misma. Lo había alquilado todo con la señora de Franco. Y me dijo Gilarrán, menos mal que no quiere usted Frac, porque no me queda ni uno, porque claro, se casa la nieta de Franco y los claro, he alquilado todos. Claro. Y dije, joder, o sea que a la boda de la nieta Franco todo iba alquiler, todo el mundo con el Frac de alquiler. De alquiler, claro. O sea que eso de que se alquila, ojo. Claro, sí. Mire, pues un menú en un hotel. Me hubiera gustado mirar aquella boda y ir cogiendo uno por uno y decir, ¿qué? ¿Qué alquiladito? Le sienta bien el de Gilarrán. Un amigo mío se casó en la calle La Ruda, donde vivía Goya. Un amigo mío, para protestar, se casó con Gabardina. Sí. ¿De qué protestaba este amigo? Del boato de las bodas. Sí. Estaba en contra. Y entonces se casó con Gabardina. Que era objetor de bodas, su amigo. Bueno, es que de hecho hoy mucha gente se casa en pantalón vaquero. Pantalón vaquero. De manera informal. Serán las bodas de sus amigos, don Gerardo. Oiga, yo conozco a mucha gente. Se puede uno casar absolutamente en plan informal. Como quiera. Pero hombre, eso es de otra época. Yo me casé de trapillo. La verdad. Pero un altar mayor con velas y con flores. Es que yo no tuve. Aparece usted con un pantalón vaquero. Es que don Gerardo dice unas cosas. Casarse de vaqueros y con un zarcillo en la oreja. Pero ¿qué poda es esa? Yo no. Hombre, por favor. Un pendiente. Pero oiga, una cosa, don Miguel Ángel, para lo que duran las parejas. ¿Para qué quiere usted tanto boato? Pues por eso, hombre. ¿Usted pues cómo es para lo que duran? ¿Para qué se casan? Yo me he casado dos veces y desde luego, hombre, el casorio ha tenido su costo las dos veces, claro. Pero desde luego no el acto de la boda en sí mismo, sino la banquete. De forma muy sencilla, el que quiso comer se fue a su casa y punto. Se fue a su casa. ¿Le invitó usted a comer? Pues bueno, sí, que se usted poco. No, me invité a comer arroz con costra. Pero bueno, Gerardo, vaya. Hombre, o sea que ni siquiera un aperitivito y luego, pues yo que sé, una fave o algo, nada. ¿Qué va? Yo la primera vez que me casé me eché una bronca al cura tremenda porque yo no quería confesar, ella sí, un lío. Me cago tremendo en la leche. Se quedó usted en unas condiciones a casarse. Pecado mortal. Claro, pecado mortal. He hecho una bronca tremenda. Claro. Y además, encima, no se confiesa y sabía que usted era rojo, porque no, no, no, oiga, el cura que me casó a mí, porque yo me casé por la iglesia, gracias a Dios. Y yo también. El cura que me casó a mí me echó una serie de citas en el discurso de Garodí. Sí. Y cuando terminó me dio un codazo y dice... Y te habrás visto que te echaba ahí una cita, dice, como sé que eres del partido. Sí. A Lenin. ¿Eh? A Lenin. No, estuvo citando a Garodí. A Garodí. Ya. Todo el tiempo. Ahora se ha hecho musulmán, o sea que ahora ya no. ¿Qué cura? No, Garodí. Bueno. Sí. Cualquier cosa, porque ya uno no sabe. Bueno, pues nada, lo que cuesta casarse. Lo que cuesta casarse en el 442-15-90. Bueno, don Gerardo. Pues nada. Que el pase usted bien. Don Carlos, ¿usted cómo se casó? Yo por la iglesia. Se casó por el rito copto. No me costó mucho. Bueno, rompiendo una cántara. Vale. Bueno, un abrazo. Adiós. Las noticias de las 5 de la tarde y volvemos. Antena 3, son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Noticias. Buenas tardes.